Declaraciones que pudimos escuchar acerca de la Universidad Pública de Navarra en la extensión de Tudela, acerca que sería una locura traer más grados o uno de esos grados de los que se va a implementar, mejor dicho, de los nuevos que se van a implementar a Tudela. Vamos a debatir con los concejales del Ayuntamiento de Tudela, Olga Risueño de Izquierda Esquerra, Natalia Castro de Unión del Pueblo Navarro y José Suárez del Partido Popular. Entendemos que todos queremos ser, y más después de ese estudio que leíamos del Ayuntamiento de Tudela, que invertía 6.000 euros en ese estudio, pues que nos quedamos patidifusos con esas declaraciones. Olga Risueño, desde Izquierda a Esquerra. Bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo en que no fueron, por decirlo de alguna forma, declaraciones afortunadas. Creo que la universidad tiene que apoyar el campus de Tudela, para eso está, más allá de las diferencias de opinión que hubiese hace años. Ahora mismo son instalaciones que ya están y que hay que poner en valor, porque entendemos que Tudela y La Ribera tienen entidad suficiente como para desarrollar una enseñanza superior, que habrá que valorar si son licenciaturas, si son grados, habrá que buscar las sinergias más adecuadas para esta zona, que estén encajadas en la estrategia de la S3, que estén encajadas en la estrategia comarcal, que para eso se ha hecho. Pero desde luego hay unas instalaciones que hay que aprovechar, por lo tanto creemos que no fueron afortunadas las declaraciones. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo, pero ¿algo más que quieras ir? ¿Quieres apuntar algún dato más sobre estas que no fueron acertadas? Sí, yo creo que aquí tenemos que, como hablábamos antes, creo que es un tema en el que tenemos que estar todos a una, los partidos políticos, la sociedad, las instituciones, tenemos que estar todos apoyando, y desde luego el Gobierno de Navarra tiene que tirar, y fundamentalmente la universidad. Quiero decir, es el factor más importante, el motor más importante, aunque no el único, y los demás tenemos que estar apoyando y buscar eso, sobre todo un desarrollo comarcal encajado en nuestras estrategias y encajados en los sectores que sea lo más adecuado para esta zona. Natalia Castro, desde Unión del Pueblo Navarro, también nos acompaña. Bueno, pues nosotros evidentemente que pensamos que las palabras fueron desafortunadísimas, y de hecho hoy mismo hemos registrado en el Ayuntamiento de Tudela esta mañana para debatir en el Pleno una moción en la cual pedimos que todos los grupos, ¿no?, rechacemos las palabras del rector de Alfonso Carlos Sena por considerar una locura apostar por el campus de Tudela para implantar alguno de los grados nuevos que ofrecerá la UNA, que instar al Gobierno de Navarra y a la dirección de la UNA a desarrollar un plan de mejora del campus de la UNA en Tudela, instar al rector para que contemple el campus de Tudela en el programa estratégico de la UNA e incremente la oferta académica en dicho campus para los próximos años, e instar al rector a participar activamente en los estudios, planes, programas que lleven al desarrollo de un campus universitario en Tudela, integrador de todos los centros formadores y con capacidad para conformar una marca Tudela Ciudad Universitaria, como apunta el estudio recientemente publicado. Entonces, este es lo que nosotros pensamos. Hemos presentado esta mañana la moción y esperamos contar con el apoyo de todos los equipos, ¿no? Hay que se nos vea clara cuál es nuestra postura, y efectivamente, pues aquí... ¿Cuándo es el próximo pleno? El lunes. A las 5 de la tarde. Bueno, desde el Partido Popular nos acompaña José Suárez, que también recuerden que pueden ver el vídeo en streaming directo Facebook Live. Ahí tenemos tanto a Olga Risueño como a Natalia Castro como a José Suárez. Adelante, José Suárez. Bueno, yo quiero decir varias cosas que se me agolpan un poco en la cabeza. A ver si, en primer lugar, yo también considero que son unas declaraciones desafortunadas. Y son desafortunadas porque yo creo que tiene una responsabilidad, la universidad tiene una responsabilidad social, además de tener una autonomía universitaria, y es verdad que eso hay que reconocerlo, esa autonomía universitaria en sus decisiones, pero también no podemos olvidar que esa autonomía es gracias a una financiación pública y por tanto se deben a la sociedad. Entonces no es que reciben dinero para hacer lo que les da la gana sin dar cuentas y sin tener en cuenta las necesidades y las realidades sociales. Entonces a mí me parece que es muy desafortunada, porque parece ser que se ha olvidado que además de tener una responsabilidad en la gestión de la universidad, tiene una responsabilidad con los ciudadanos que financian esa universidad, que somos todos los navarros. Entonces yo creo que en Tudela, que es una ciudad pequeña y que tiene una zona de influencia tampoco muy grande. La segunda ciudad de Navarra, más importante. Sí, pero para una universidad, desde el punto de vista de una universidad, tenemos que entender, y yo quiero reconocer y felicitar al equipo de gobierno por la iniciativa que ha tenido el alcalde de realizar este primer estudio, porque me parece que es el primer paso para pelear por una universidad de acuerdo con el futuro y con la realidad de Tudela. No podemos ni queremos pretender una universidad como la que puede tener Pamplona, Zaragoza o Madrid. Ni Pamplona como la de Zaragoza, ni Zaragoza como la de Madrid. Cada uno tiene su zona de influencia y su población y sus recursos. Entonces tenemos que centrarnos en este tema y tenemos que buscar la excelencia de acuerdo con nuestras posibilidades. Entonces nosotros entendemos que en Tudela puede encajar muy bien un tipo de estudios técnicos universitarios o de grado de grado superior de formación profesional que estén enfocados, como decía Olga, al desarrollo futuro. Y especializados, que es donde podemos conseguir excelencia. No podemos conseguir excelencia como macro universidad, pero sí como una universidad en unos estudios muy especializados. ¿Esto qué requiere? Esto requiere una apuesta a largo plazo importante de las administraciones, tanto del Ayuntamiento de Tudela, que yo creo que estamos por la labor, y de toda la Ribera, como del Gobierno de Navarra. Pero el Gobierno de Navarra ahí no apuesta. Y la universidad no acaba, la universidad, los responsables de la universidad, este señor que ha hecho estas declaraciones, parece ser que esto no lo acaba de entender o no lo comparte. Pero desde el Gobierno de Navarra, que sí que tiene responsabilidad social, este tipo de universidad es una palanca de desarrollo para la Ribera. Pero requiere una apuesta a largo plazo, porque una universidad de este tipo no se construye en 3 años, ni en 5 ni en 10. Requiere legislatura tras legislatura apoyando y apostando por conseguir la excelencia en una especialización, que es lo que desde el Partido Popular creemos que puede encajar. Creemos, pero hay que seguir profundizando en estudios y trabajando este tema. Y yo creo que tenemos que ir en esa dirección, con ese horizonte temporal, que es verdad que es largo, pero que tenemos que tenerlo en la mente todos, legislatura tras legislatura. Escuchamos las declaraciones, si les parece oportuno. Respecto de dónde se impartirán en Pamplona, ¿no? Eso está claro. Quiero decir que ahí siempre la pregunta de Tudela surge cuando uno analiza, porque solo tenemos analizado cuáles son los, vamos a decir, la demanda en Tudela, entendido de forma amplia, pues la titulación más demandada tendría 10 alumnos por año, ¿no? Que además se imparte en Pamplona y es derecho. O sea que decir, sería una locura impartir un grado de estos en Tudela. Esas son las declaraciones de Carlos Sena. Agradecemos a Radio Nacional en Navarra por hacernos llegar estas declaraciones. Seguimos la ronda un poco después de escucharlo. José Suárez. No, yo puntual, reafirmar lo que he dicho. Es decir, este responsable de la universidad lo que está haciendo es una visión cortoplacista y con una miopía y con un planteamiento muy pequeño. No estamos demandando una licenciatura determinada. Lo que estamos demandando desde el Partido Popular es que tomarse en serio qué instalaciones, qué estudios, qué formación se puede prestar que sirva de palanca para el desarrollo de Tudela. Y esto es a futuro. Este señor está hablando de algo muy concreto, que es la administración o la decisión de un grado. No es la demanda que pueda tener en Tudela. Eso es cortoplacista. Estamos hablando de futuro, de desarrollo futuro, y que vengan a estudiar aquí de Bilbao o que vengan de Sevilla, si la universidad es buena, que vendrán, como vienen a Pamplona, a una universidad de prestigio. Y este es el futuro, que la gente irá buscando aquellas universidades, sean de donde sean, que les proporcionen enseñanza de calidad. Natalia Castro. Y yo por eso, bueno, la misma línea. Y de hecho, por eso nosotros en la moción que presentamos para el lunes no decimos para el año que viene. O sea, yo creo que somos realistas y, como está diciendo José, a futuro, ¿no? A que desde luego el problema es que el Gobierno de Navarra se lo crea, que se lo crea la universidad y que apueste. Ese es el problema. Pero desde luego que estamos con José en lo que dice. No estamos hablando de un grado en concreto ni del año que viene. Estamos hablando de que se sitúe a Tudela, ¿no? Tudela y la Ribera como referente de que está el campus en Tudela, en todo plan que haya y que se tenga en mente, ¿no? Olga Risueño. Sí, bueno, es un poco recoger lo mismo, tener en cuenta el campus de Tudela para la planificación a medio y largo plazo del desarrollo de la enseñanza superior en Tudela y sobre todo enfocado a nuestras, pues eso, un poco a la especialización, a las grandes áreas. Hay muchísimos grados superiores de muchísimas temáticas que creo que encajarían perfectamente en el campus de Tudela. Y más, es que yo creo que después de ese balón de oxígeno, de esa ilusión que todos estamos compartiendo por la Ribera, ¿no? Que de repente las declaraciones salgan en plena línea de flotación, ese misil email que acaba de enviar con esa locura. Ya, lo hablamos el otro día con Sorcio Eder, la presentación. Todo, ¿no? O sea, porque al final es un poco como, ¿cómo puede ser si nosotros estamos diciendo que queremos especializarnos de una forma inteligente, etcétera, etcétera, que además estamos alineados, que estamos haciendo las cosas tan bien, ¿cómo podemos tener tan poca fuerza para que esta persona siga estando en estos momentos, no haya rectificado y han pasado ya unos cuantos días? ¿Qué valor tiene la capital de la Ribera en este momento, ¿no? Es una pregunta, José Suárez. Pero es que tenemos que tener en cuenta que es que el plan estratégico que ha presentado la Universidad de Navarra no contempla campus de Tudela. Es que empezamos por ahí. Es que ni lo ha contemplado. O sea, hombre, esto no tiene nombre. Por eso digo que es que están teniendo desde la administración de la universidad estos responsables una miopía de que no quieren ver el futuro que estamos proponiendo. O no lo quieren ver o no les interesa. Y desde luego, yo no entiendo, y en este caso lo siento que no esté el Partido Socialista, porque no me puede... ¿Le querría decir algo usted al Partido Socialista? Está diciendo que igual hay que plantear estudios de medicina, y yo me quedo ojo plático cuando están diciendo varias asociaciones, varias entidades del sector médico, de distintos ámbitos, desde médicos hasta... Bueno, en fin, que en España sobran facultades de medicina, lo que hace falta son plazas de MIR. Lo que hacen falta son plazas de MIR. Es que a veces... Ya que has puesto cuando, este tema... Cuando contamina un poco el planteamiento técnico, educativo, social, lo contamina prejuicios ideológicos. José, sí que me gustaría que explicaras esta postura. O sea, no hacen falta puestos de médicos, sino hacen falta puestos de MIR. Explícanoslo, por favor. ¿Qué claro, quiere decir? ¿Qué quiere pues, decir lo que quiero decir yo, por la información que he visto, lo que se está demandando desde instancias de colegios de médicos y asociaciones de médicos es que haya más plazas de MIR donde los licenciados en medicina, que hay suficientes, se puedan especializar y puedan trabajar. Porque nos encontramos con la paradoja de que tenemos licenciados en medicina que no pueden trabajar porque pueden trabajar, pero tienen limitado su campo de actuación profesional porque no tienen el MIR. No hay y el MIR... El MIR es la oposición. El MIR es lo que les da la especialidad, lo que médico interno residente es que entran en el sistema sanitario como una figura de que son médicos licenciados en medicina, pero están adquiriendo la especialidad que les cuesta 4 años. Entonces, lo que hace falta no son facultades de medicina, lo que hacen falta son más plazas de MIR a nivel nacional, y especialmente en Navarra, también, para que esos licenciados en medicina, que los hay de sobra, puedan hacer el MIR y entrar en el sistema sanitario. ¿Qué ocurre? Que lo que tenemos que hacer es que en Navarra esas plazas de MIR, que las son a nivel nacional, sean demandadas, sean buenas plazas de MIR, sean buena formación para que vengan médicos y después ofrecerles a estas personas que se han formado en Navarra la posibilidad de quedarse, de que sean puestos atractivos, que es lo que no está ocurriendo. Que es un poco lo que estamos viendo en el hospital de Tudela, que claro, desde hace ya unos cuantos meses se está diciendo que faltan dermatólogos y que faltan médicos especializados en infantil, pediatras. Natalia Castro, acerca de las declaraciones y acerca un poco de lo que estamos hablando de la UPNA. Pues ya he dicho, las declaraciones todos coincidimos que son súper desafortunadas y que, como bien dices, parece mentira que hayan pasado todos estos días y que siga sin salir a lamentar esas palabras y a decir pues que lo siente o... No, algo, es que no lo siente. Es que no lo siente, si no lo habría dicho. Él ha dicho eso y además nosotros el pasado viernes le dijimos, oye, pues si quieres decir algo, nos gustaría entrevistarte, podemos contar contigo. Dijo que no, que él lo que tenía que decir ya lo había dicho. Si quieren, volvemos a escuchar lo que él quería decir. ¿Qué es esto lo que quiso decir? Recuérdenlo, esto es, ¿eh? A ver, bueno, respecto de dónde se impartirán en Pamplona, ¿no? Eso está claro. Quiero decir que ahí siempre la pregunta de Tudela surge cuando uno analiza, porque solo tenemos analizado cuáles son los, vamos a decir, la demanda en Tudela, entendido de forma amplia, pues la titulación más demandada tendría 10 alumnos por año, ¿no? Que además se imparte en Pamplona y es derecho, o sea que es decir, sería una locura impartir un grado de estos en Tudela. A mí me sorprende enormemente el planteamiento. Es una visión miope, sí, o sea, no. Yo entiendo lo que dice. Que todavía no ha hablado Olga Risueño. Yo creo que es que estamos diciendo todo el rato lo mismo. Sí. Es que a lo mejor no es derecho lo que tiene que ver claro, con Tudela. Claro, es que sorprende, ¿no? Que ser Tudela. Sorprende el planteamiento que hace. No estamos hablando de la necesidad de Tudela. Estamos hablando de que Tudela sea un referente para España en el sector de la agroalimentación, en el sector de la producción intensiva con necesidad tecnológicas y ser especialistas y centros punteros. No estamos hablando de que traigan derecho a Tudela ni que traigan, es que es otro, ¿no? No sé, es un planteamiento que no sé. Y por ya que estamos en el círculo, ¿no? También tuvimos la ocasión de entrevistar a Ignacio Arana, que es el responsable de la titulación de ingeniería. Bueno, pues él decía que al no tener ya al vicerrector, decía que ya no tenemos tanta poder de decisión final. Y lo explicaba así en los micrófonos también de Radio Tudela, este seguimiento que estamos haciendo de la información, lo escuchamos. Una pérdida de visibilidad, también una pérdida de influencia, tenemos mucho menos influencia. Las personas que estamos aquí y que podríamos conocer mejor lo que necesitamos, influimos menos, decidimos menos. No quiere decir que los demás tengan que tomar las decisiones malas, pero lo que no tienen es esa cercanía con la ciudad y con el ambiente y con los problemas de aquí. Es que es algo que se estamos un poco en lo mismo, ¿no? Sí. Esto siguen sin bajar del Carrascal. Perdona, José, perdona. Yo creo que al final, o sea, sois concejales de grupos políticos de izquierda, de centro, de derecha, pero aquí si no os unís, esto nos van a pasar como siempre. Vamos a ser, pues bueno, pues lo que estamos siendo. Yo creo que es lo hemos dicho al principio y también lo apuntabas tú. Al final se ha avanzado mucho en el aspecto comarcal, en la perspectiva comarcal, en aunar esfuerzos. Creo que tenemos que seguir en esa línea. Creo que hay que, con educación, insistiendo y dando plazos, pero hacer fuerza para que se vea que realmente estamos hablando de una población grande, que no estamos hablando de un sitio pequeño y que no estamos pidiendo, como decíamos antes, ni grados concretos ni que sea inmediato, sino que se especialice, se planifique y se tenga en cuenta el campus de Tudela para enseñanzas superiores que no están ahora en Pamplona. No planteamos ni medicina, ni derecho, ni nada concreto. Uh-huh. José. Yo creo que, un poco, por retomar el tema, ¿no? Yo creo que, como he dicho, la iniciativa que ha tenido el equipo de gobierno de hacer este estudio me parece fabulosa y a partir de aquí vamos a seguir. Y todos yo creo que todos en Tudela estamos por la labor. Este señor que ha hecho estas declaraciones de la universidad, Carlos Sena. Ignacio Arana. Ignacio Arana, es una visión responsable de la titulación de ingeniería. No me refiero a este, me refiero a Carlos Sena. Al de Pamplona. Carlos Sena. Que el problema es que él tiene una visión de administrador de la universidad, pero aquí hay una visión política, que es en lo que insisto. Y esta visión política de que la universidad, además, tiene una fuerza y una palanca de desarrollo, es por la que tiene que apostar los políticos. Y luego los administradores de la universidad hay que marcarles la directriz. Y la directriz política es que Tudela necesita una universidad especializada que le sirva de desarrollo y de palanca. Y los administradores de la universidad tendrán que ver cómo se hace. Pero no tienen que valorar desde el punto de vista político si es necesario o no es necesario una universidad. Y aquí yo creo que también... Y lo ha hecho. Y entonces su visión es, como decía, miope, es una visión limitada, porque no es la visión política, es la visión de administrador. También es importante el dato que comentaba, ¿no? Al final, Izquierda, Esquerra y Tudela Puede o Podemos, etcétera, etcétera, tienen un valor en el Parlamento de Navarra. Y esto, Olga, sois conscientes de ello y yo creo que al final también, que está bien, que yo creo que con educación te he escuchado y me ha parecido oportuno, que al final cada uno es parlamentario, cada uno sabe su papel, pero no podemos decir a todo que sí. No, creo que no decimos a todo que sí, ni muchísimo menos. ¿Y qué quieres argumentar al respecto? Es que hay poco más que argumentar. Nosotros vamos a estar intentando presionar con esto. Se ha hecho el estudio, vamos a ir a eso. Insisto que la universidad no es el gobierno de Navarra, pero tiene que ser el motor principal de eso y por eso vamos a intentar que sea la universidad y gobierno de Navarra y, por supuesto, el ayuntamiento y el resto de las entidades. Yo creo que está claro que el cuatripartito no puede tolerar estas manifestaciones ni esta actuación ni estas palabras y evidentemente en este cuatripartito estamos hablando, como tú bien dices, de que Izquierda Esquerra aquí tiene una llave y que Podemos también tiene una llave. Entonces lo que está claro es que no se puede permitir que el cuatripartito dé el beneplácito a esta situación que rompe la cohesión territorial y que margina de esta forma y ningunea de esta forma a la Ribera. Perdona, José, los oyentes también preguntaban y hablaban un poco de varias cuestiones, pero sí que es cierto que el tema de la legionela, que está también en boga, yo creo que va a ser un tema que abordaremos dentro de 15 días, de todo lo que está sucediendo acerca del Hospital Reina Sofía de Tudela, esa muerte de esta persona mayor que lamentablemente pues se contagiaba de legionela en el Hospital Reina Sofía de Tudela. Todo está en estos momentos en ebullición y al final las cosas pues en ebullición pueden tener de todo tipo de cuestiones, pero si os parece oportuno sí que nos gustaría tener dentro de 15 días este encuentro. Olga Risueño, no sé si irás la encargada o será otra concejal tuya, pero gracias por haberte acercado. Natalia Castro. Gracias. Y efectivamente, aquí estaremos dentro de 15 días de hablar de ese tema, transmitiré el pésame a la familia y, bueno, ver cómo se desarrolla todo. Y sí que ya decir de momento que, fíjate, ese consejero de salud que ha venido día sí día también al Hospital de Tudela a darnos ruedas de prensa y anunciarnos todas las mejoras, que todavía no haya dicho nada, pues yo creo que es algo, ¿no?, que lo dice todo exactamente. Ahí no vemos contundencia. ¿Quieres decir algo, Olga? No, yo creo que ahora el momento ahora es efectivamente transmitir el pésame a la familia y a los allegados, lamentar esta muerte como no puede ser de otra forma y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. En principio, yo creo que dentro de 15 días tendremos más información como para poder abordarlo con prudencia, con la prudencia que este caso requiere. Bueno, pues yo insistir también, transmitir el pésame a la familia, porque esto es lo peor que puede pasar, ¿eh?, cuando hay ya daños personales de este calibre, ¿no? Y simplemente decir una cosa al Gobierno de Navarra, y esto sirve para todo, o sea, que es que no queremos migajas, que no queremos más migajas, porque creo que la Ribera tiene derecho a ser contemplada y considerada como una parte importante de Navarra en la que hay que invertir como se invirtió en Pamplona y en la cuenca de Pamplona, y ahora le toca el momento a la Ribera. Esto es la tertulia tudelana, que dentro de 15 días la volveremos a encontrar, pero a las 12:20 del mediodía. Muchas gracias a los tres. Gracias a ti.